Tal y como les habíamos anunciado, hoy, como les hemos venido destacando, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, como cada 12 de mayo. Es una fecha muy especial porque supone un día para dar a conocer, para visibilizar lo que constituye, lo que supone esta enfermedad para cientos de miles de personas en España. Lo cierto es que los últimos datos apuntan como personas diagnosticadas en nuestro país un total o más de 276 personas que presentan fibromialgia, aunque también se reconoce que el porcentaje de personas por diagnosticar es elevadísimo, con lo que este número sería muchísimo mayor. Tal día como hoy, como decimos, importante dar a conocer, que se visibilice esta enfermedad y además todo ello teniendo en cuenta pues esos dos años de pandemia que sí, difíciles, complicados han sido para la población en general, pues especialmente también para los colectivos, más aún para los colectivos relacionados con el ámbito de la salud. Y bueno, pues este próximo sábado la asociación Asfibrón, la asociación de fibromialgia y, como decimos, el síndrome de fatiga crónica, va a poder retomar, después de todo este tiempo, lo que además es un evento ya tradicional, como es ese stand informativo en el centro de la Avenida de España. Así que vamos a hablarles de todo ello, les vamos a ofrecer detalles sobre, además, cómo poco a poco están recuperando la normalidad en el día a día de su colectivo. Y para ello, pues contamos tanto con la presidenta como la vicepresidenta de Asfibrón, Pepi Gago y Conchi Castillo. Bienvenidas, buenos días. Bienvenidas, buenas tardes. Buenos días, Carlos. Buenos gracias, días, perdón. Gracias por acompañarnos. Y además, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, la delegada de Salud, Virginia Bazán, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, jornada muy especial, siempre cuando hablamos de la conmemoración de un día en concreto, pero más aún, ya decimos, después de todo lo que se viene sufrido, experimentado durante todo este tiempo, así que con mucha esperanza, ¿verdad, Virginia? Jornadas como esta y la que, por ejemplo, va a llegar el próximo sábado de reencuentro, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos, tenemos mucha ilusión puestos en este día conmemorativo de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica. Estábamos viendo ahora mismo imágenes de archivo, ¿no? Y hemos visto que desde el 2019, que fue la última vez que estuvimos conmemorando este día en el estudio de Radio Ubrique, pues ha habido un parón que se llamó COVID, pandemia del COVID, que nos obligó a pausar los esfuerzos, pero no olvidar, que eso es muy importante, pausar y no olvidar. Durante estos dos años, ellos desde la Asociación Asfibrón nos han estado visibilizando, no hemos podido tener contacto con colectivos, hemos podido tener contacto con usuarios, pero ellos han seguido trabajando en sus entrañas con los miembros de su colectivo, por WhatsApp, hablando unas con otras, hablando con nosotros, y bueno, esa ayuda ha continuado, ¿no? Es decir, no se ha visibilizado, pero como tú bien dices, el COVID no paraba las enfermedades, es decir, las enfermedades continuaban, estas personas seguían teniendo fibromialgia y sufriendo sus efectos a pesar del COVID. Por tanto, también hemos trabajado desde ese ámbito, ¿no? Pero vamos a seguir hacia adelante, vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a dejar de hablar de COVID, aunque no olvidándolo, pero sí dándole ahora prioridad a, como tú decías, a esos colectivos que en los que han estado tan necesitados y que no hemos podido estar con ellos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conmemorar ese día, que es hoy es jueves 12 de mayo, es el día de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica. Aquí estamos en el estudio Radio Ubrique para transmitir pues todo lo que trabajan ellos en sus colectivos y el entorno y la red que tenemos creados con ellos y todo lo que pretenden hacer en este año, ¿no? Ahora entraremos en detalle, pero tú, Virginia, que además te relacionas con todos los colectivos en el ámbito de la salud, etapa complicada, decíamos, para todas las asociaciones en general, para la ciudadanía, pero especialmente para los colectivos relacionados con el ámbito de la salud, por los diferentes obstáculos que ha supuesto todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Ten en cuenta que los colectivos, el tejido asociativo, sobre todo, bueno, imagino que en todos sitios, pero yo conozco muy de cerca los colectivos de Ubrique, especialmente en Ubrique, para ellos un colectivo son comunidades de personas que van a sus centros sociales a practicar actividades que en cierta forma los que le provocan son beneficios para su salud o para mejorar el estado de enfermedad que padecen. Eso es son medidas alternativas, ¿no? Que, como ya os digo, ayudan a superar el día a día de su enfermedad. Y ellos no han podido estar en esos salones sociales, no han podido interactuar con sus colectivos, no han podido recibir el feedback de sus usuarios, de sus socios, y por supuesto, pues como digo, pues eso ha redundado de forma negativa también en el proceso de la enfermedad de cada uno de ellos, ¿no? El COVID es verdad que nos ha hecho priorizar la situación de salud, pero quizás pues hemos tenido que dejar al margen pues esos otros tipos de enfermedades que también son muy importantes y que también pues provocan mucho tipo de incapacidades y debilidades en las personas, ¿no? Pues vamos a echar la vista atrás un poco para explicar también, ¿no?, el punto en el que nos encontramos ahora. Conchi, Pepi, comentadnos qué ha supuesto, porque veíamos imágenes, ¿verdad?, de años atrás, y decíamos 2019, ese fue el último año en el que se pudo, por ejemplo, desarrollar ese stand informativo en el centro de la Avenida España, o en definitiva, ¿no?, fue el último año de normalidad. Desde entonces hemos hablado en diferentes oportunidades con vosotras, vía telefónica, como se podía en aquellos momentos. Han sido diferentes fases, ¿no?, por las que habéis ido atravesando durante todo ese tiempo, ¿no? Pues sí, lo hemos pasado, la verdad, mal. Porque nosotras allí, cuando vamos, pues para mí me da la vida y a nosotras a todas nos da la vida. Entonces nosotros cuando llegó ese día y nos dijeron eso, yo me vine abajo. Nos vinimos abajo todas abajo, porque claro, nosotros llegamos allí, yo qué sé, como si nos dieran vida. Y después, cuando ha pasado lo que ha pasado, lo hemos vivido muy malamente. Yo creo que todo el mundo está malamente, pero nosotros lo hemos pasado de verdad, malamente. Recordemos en los primeros momentos el cierre de las instalaciones como tal. Uh-huh. Y de hecho, además, habéis conseguido una dinámica muy importante, ¿no?, de trabajo, de relación. Hablamos de esa comunidad terapéutica, ¿no? Se había llegado a un punto, además de un grandísimo trabajo, de muy buen ritmo, y llegó el cierre total, absoluto, ¿no? Pues cuando llegó el cierre total, nosotros seguíamos conectadas unas con otras y hablábamos, pero claro, no podíamos ir allí, porque lo que pasa es que con el COVID nos ataban a no poder ir allí, y entonces lo único que podíamos hacer, pues por el móvil hablábamos unas con otras todos los días, nos llamaban, nos decíamos, hablábamos, pero teníamos esa cosita de que nos faltaba esa cosa que nos, por lo menos a mí y a todas mis compañeras, nos faltaba como la vida, yo qué sé. Yo lo pasamos mal, la verdad, muy mal. Y de hecho, mis compañeras igual, ¿eh? Yo el contacto que he tenido con ella ha sido ella, igual que con las demás, con las que nos ayudan, por ejemplo Virginia, el ayuntamiento, las personas que nos ayudan, José Luis, todos los que nos han ayudado, nosotros no, como si no existiera el mundo. Es que parece que hemos pasado de un mundo a otro. Y bueno, pues sí que al menos, como comentabais, el contacto vía WhatsApp, vía redes sociales, y ha sido una forma de, a través de las nuevas tecnologías, por lo menos estar en contacto, ¿no? Sí, pues la verdad que sí. La verdad que yo, hombre, por ser vicepresidenta, Pepa no tenía móvil de WhatsApp ni nada. Entonces yo era la que me ponía en contacto con todas ellas. Llamaba a una, la llamaba Virginia, hablaba con ella. Hablaba también con el muchacho que nos daba con Ángel, que vino de Málaga, lo he llamado 2 o 3 veces. Está en contacto con él, con todo, con Juan Silla, que nos daba también clase, que yo no he dejado de llamar a todo el mundo los 2 años. Y todo lo que me decían se lo comunicaba a todas ellas, por mediación del grupo que tenemos. La verdad que malamente lo hemos pasado, la verdad. Pero claro, había que adaptarse a lo que había, no había otra cosa. Eso es lo que se presentó y eso es lo que había que captar. Y durante todo ese tiempo, en algunas fases, como todos, ¿no?, dependiendo de las restricciones en cada momento, sí que, bueno, pues pudieron retomarse alguna actividad, ¿no?, durante ese tiempo. Sí, durante ese tiempo, pues sí, tuvimos algo, algunas cosas que hacer, hicimos algunas cosillas así, tú sabes, pero con mucho miedo, porque la verdad estaba el COVID ahí, teníamos mucho miedo, así no se podía ir desde luego. Fuimos una vez, luego nos tuvimos que volver porque no estaba bien la cosa. El muchacho que nos daba los masajes por el amigo Yorkovi, también ahí hubo un harto, un después, un de todo, total. Que lo cierto y lo fijo, que se han pasado estos 2 años, como quien dice, yo qué sé, como perdido. 2 años para mí en la vida de vacación perdido. Porque estás en tu casa, llevas tu casa, pero estás preocupada por lo que alrededor, pero no te puedes ir con tu amistades de las socias que somos, a hablar, a reírnos, a coser, a pintar, que aquello parece que no, pero sí. Allí, mira, se habla, se discute, nos reímos, no, pero luego somos como una familia, que es lo mejor que tenemos, por lo menos yo ahí. Me lo lleva con toda. Y yo a todas le he dado su. A Pepa la he llamado por lo mismo la noche, a Elena, a Ana Torres, a todas, en común a todas. Recordemos que además en el caso de. Bueno, pues la fibromialgia hay un componente muy importante psicosocial, ¿no? Y entonces, evidentemente, esa comunidad terapéutica, ese encuentro que manteníais entre todas las integrantes, pues era fundamental y, claro, eso se cortó de raíz con la pandemia. Sí, sí, tienes razón. Uno de los objetivos fundamentales de todas las asociaciones, el tejido asociativo, es dar una alternativa social o sociosanitario para que este tipo de personas que tienen este tipo de enfermedades pues puedan pues psicológicamente pues estar con psicólogo, de forma, como dice Conchi, de masaje, pues con un fisioterapeuta y demás. Es decir, son colectivos que tienen sus salones sociales como una forma de vida también alternativa, también de su día a día, ¿no? Es decir, tenemos diferentes, la mayoría de los colectivos, ¿no? Tenemos a FEMEN de salud mental, que también van a su salón social a hacer sus actividades y tienen un hábito de actividades importante. Es decir, como ese, todos los colectivos vamos juntos, que son niños con discapacidad, que también van a los centros y realizan una actividad muy importante. Es decir, que para ellos el tejido social, ese tejido asociativo era un pilar fundamental en su día a día. Estas mujeres, y hablo de mujeres porque en este momento no había ningún hombre ni hay ningún hombre en la asociación, pasaban prácticamente la tarde allí. De hecho, si conocéis, si vais a conocer su salón o su sede social, es como una casa, con su sofalito, tienen su mesita, su mesa camilla, tienen su neverita, todo. Es decir, para ellos es una casa, es un hogar social. Entonces, eso es lo que en estos 2 años no han tenido. Y eso lo han echado de menos. Ya no es una asociación, es una familia social para ellas. Con sus cosas buenas y malas, ¿no? Mira, perdonadme que hable por ustedes, pero os conozco también, claro, y tan sí, de cerca que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, que esos recursos, que esos esfuerzos que habíamos puesto con ese fisio, a través de ese programa, esa subvención que podíamos recibir y demás, fue una pena porque prácticamente ni se utilizó, porque con el COVID pues ni podía ir allí a la asociación ni nada. Pero bueno, ahí está, es el momento, como tú dices, un antes y un después, el momento de otra vez de reunir esfuerzos y impulsar otra vez pues lo que ha sido siempre, ¿no? Y lo que ellos tenían, ¿no? Por parte del ayuntamiento, supongo que la labor de, durante todo ese tiempo que al menos no podían reunirse, de intentar mantener activa, bueno, pues lo que es activo el contacto entre ellos, vía WhatsApp, como nos decías. Incluso alguna actividad, si era posible, de manera online, etcétera. Sí, durante el tiempo que estuvimos con el COVID, que podíamos ir, no podíamos ir, estas veces que nos daban unas treguas y luego nos volvían a casa, ellos también estuvieron haciendo un taller con la delegación del mayor, también participaron, es decir, yo siempre estoy muy pendiente de ellas porque sé que lo necesitan, que a lo mejor ellas, por ser más mujeres, como dicen, o ser más mayores, que ellas no muchas veces dicen, yo es que no controlo el móvil, yo es que no controlo el WhatsApp, no tienen WhatsApp, pues tienen quizá más dificultad, y yo siempre he estado y estaré con ellas de cerca. Y ya digo, para mí, como las conozco también, como decía, porque para mí, bueno, nacieron, bueno, yo ya la cuando ya estaban ya creadas, porque ellos son una asociación además que lleva mucho tiempo, mucha trayectoria, y más de una vez me han trasladado el tirar la toalla, y yo jamás, con el tiempo que he estado, no las he dejado, y siempre he estado apoyándolas y con ellas detrás, y ellas conmigo, que también me dan mucha energía. Decíamos, por cierto, Virginia, que bueno, pues ahora mismo el último dato hablaba de más de 276.000 personas en nuestro país, pero que hay muchísimas personas por diagnosticar. El mayor número de diagnósticos que se producen entre los 40 y 49 años, el 80-90% se trata de mujeres, y en relación al COVID, que casi un 30% de pacientes con COVID persistente va a sufrir fibromialgia. O sea que estamos hablando de una enfermedad, una patología que va a ir a más. Aumentando. Interesante esos datos, no los conocía. Pues nada, con estos datos que tenemos sobre la mesa, pues tendremos que unir esfuerzos aún más y seguir apostando, ¿no?, por ellas y por respaldar, pues, el tejido asociativo y la fibromialgia, por supuesto. Bueno, pues hemos hablado de ese capítulo que queda en el pasado, ojalá ya se quede ahí. Llegamos al presente, ahora vamos a hablar de lo que está previsto para el sábado, pero, por ejemplo, en estos últimos meses, ¿hasta qué punto habéis podido recobrar el día a día? Pues en estos últimos meses hemos empezado desde el lunes hasta el jueves, yendo de 4 a 7 y media 8. Como no teníamos prácticamente nada que hacer porque las cosas las teníamos hechas, pues hemos estado, tenemos un maestro también, haciendo cuentas, haciendo, escribiendo, y un psicólogo que tenemos también. Y además, entre nosotras hemos hecho cosas para que la memoria nos trabaje. Es verdad lo que dice Virginia, que hemos perdido 2 años, pero que estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Porque yo lo que quiero es estar allí, la verdad. Aquello en mi casa, y yo lo único que tengo es aquello. Y mis compañeras y mi vida son ellas. Ahora, lo que pasa es que sí que es verdad que han retrocedido muchas personas para atrás. Comentábamos cuando eso, ¿no? Cuando llegó el COVID, retrocedieron muchas personas para atrás. Claro, porque, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuántas personas integran la asociación? Ahora mismo somos 12 o 13, es una lástima, ¿eh? De verdad lo digo. Y a mí me gustaría que, si nos están oyendo algunas, que por favor, que se apunten, que nosotras las necesitamos. Las necesitamos a ellas y ellas a nosotros, aunque ellas se crean que no, sí, porque yo sí las necesito. Y de hecho, ellas a nosotros también. Y yo sé que aquí en Ubrique hay muchísima gente porque las hemos tenido. Las hemos tenido antes. De hecho, recuerdo de entrevistas previas a la pandemia, hablamos de 28, 30, 30 socias. Pues ya vamos por 12 o 13 como muchas. Y ahora mismo, el hecho de ir a la asociación, vamos 6 personas, que es lo que yo digo, a ver, que no puede ir, estoy de acuerdo, pero una hora haces a cualquier lado, tú vas, te sientas un poquito con nosotras, expones tu idea, pues mira, pues vamos a hacer esto para la próxima vez, que queremos ideas, que no tengamos que sacar siempre las ideas de las mismas. Entonces, si nos aporta una idea nueva, aunque con que vaya una hora solamente, que yo no le diga a la persona que vaya todos los días porque yo pueda ir todos los días. Porque yo puedo ir todos los días porque, hombre, estoy libre. Otras personas están con los nietos, tienen otra cosa. Pero vamos, una hora que vayan, por lo menos, mira, una idea. Pues vos, mira, vamos a hacer un paño de crochet, pues empieza así. O vamos a hacer este canastito, se hace así. Entonces nos van dando ideas y nosotros las realizamos así. La que estemos, no obligamos a que se quede nadie, pero que que colaboren con nosotros, nada más que con esa idea. Yo no digo otra idea de que vayan a hacer este gallo y sentado por derecho, no. Que vayan a darnos ideas, que la que pueda quedarse una hora a mí y la que no, se acepta como ella está. Una sociedad más, lo que haya, se va a llamar por teléfono, porque yo soy la que hablo por teléfono, y a todas le comunico todo lo que me dicen, a todas. Eso me da mucha lástima llegar y siempre la misma. Bueno, pues mientras que seamos las mismas, ¿qué vamos a hacer? Ya está, estamos aquí estamos. Hay veces que se puede estar más tiempo y veces que no. Pero bueno, allí vamos. Y no estamos hasta esa hora, 7:30, las 8:15. A veces una cervecita, a veces un cafelito con un dulce, lo que haya. Hasta una copita aguardiente que no hemos tomado también, la verdad, vamos a hacerle. Y esta mujer te invita a un café y no va. Y no le sabe tampoco. Que ya va a caducar café. Pero bueno, lo que estoy diciendo, que lo que necesitamos es que vengan las que teníamos nosotros, las que estaban con nosotros. Se lo decimos de corazón. Y que se vaya recuperando el grupo. Que se vaya recuperando la asociación. Que ya no se trata de lucro de que está así todas las horas. No, solamente una hora. Una persona que diga, pues mira, yo sé coser, yo sé cortar, pues voy ahí, ¿queréis ustedes que os eche una manita una hora? Pues mira, ay, agradecida de corazón, porque hay veces que no se saben las cosas. Pero vamos, que sí, que no hace falta una persona, que vayan personas a darnos ideas de cosas, sí. Eso sí, es de verdad. De todas formas, Virginia, supongo que, y además tú también lo puedes comprobar, ¿no? Con el resto de colectivos, y ya no solo relacionados con la salud, sino todo el tejido asociativo, cuando hemos hablado con las barriadas, también nos lo han comentado. Esto no es tocar un botón y de nuevo se pone todo en marcha como si fuese un electrodoméstico, sino que Evidentemente hay que recuperar todo el equipo humano, el grupo de personas previo a la pandemia que trabajaba, cada uno tiene otras circunstancias a lo mejor distintas. En definitiva, que esto tiene que ir poco a poco y no es solo el caso del que estamos hablando de Afibron, sino que bueno, pues a la pandemia ha supuesto mucho más que 2 años ahí parados, sino ahora las dificultades para volver a andar, ¿no? Sí, así es, ¿no? La dinámica se está dando en todos los colectivos, asociaciones o clubes, ¿no? Hay algunos de ellos que la directiva, ¿no?, o los grupos de personas estaban más afianzados, ¿no?, y han mantenido el contacto, si cabe, más reforzado, pero en la mayoría de ellos el engranaje de inicio de recuperar actividad está costando muchísimo. Está costando mucho porque creo que incluso de forma individual todos hemos desarrollado un poco de fobia social. Fobia social a estar en casa, a poco contacto, a pocas relaciones. Entonces eso no solamente se transmite a nivel personal, individual, sino también colectivo, y por tanto está costando. Yo se lo digo a ella y además las animo a decir que lo que ha sucedido a vosotros es una cosa totalmente normal que se puede extrapolar a otro tipo de colectivo, e incluso más a ella quizás, que también era un colectivo que siempre tenía que estar tirando del carro y siempre reforzando y demás, pero que es una actitud, es una dinámica muy parecida en el resto de colectivos, por lo que comento, ¿no?, por esa fobia social que hemos desarrollado en estos años, que simplemente lo que hemos hecho es una fobia para sobrevivir, porque esto ha sido una supervivencia, ¿no?, ante la pandemia, ¿no? Además, este fin de semana, ahora nos vamos a quedar enseguida con ese stand informativo, debe ser también muy especial porque, si hacemos cuentas, ya sabéis que cumplís una década, ¿no?, desde que os creasteis como colectivo, porque arrancó en el año 2012. Empezó Pedro Galiana, que fue el que, digamos, levantó o propuso eso, y después ya él se fue, y cuando yo vine en el 2014 no teníamos nada, estábamos en la calle, nada, no había ni ningún salón ni nada. Total que empezamos ahí a sitio, y íbamos por todos sitios, fuimos a muchísimos sitios. Y ya nos dieron ella al ayuntamiento. Estamos muy agradecidas a ella, porque gracias a ella tenemos lo que tenemos, si no, no tendríamos nada. Una casa. Porque nosotros no tenemos ningún... nadie que nos dé nada. Decía Conchi, una casa, prácticamente, como decía es Virginia. Es una casa. Nos falta la cama y el televisor, lo demás lo tenemos todo. Pero es una casa, es la verdad. Recordemos que estáis situados en uno de los locales del edificio de la piscina cubierta, ¿verdad? Sí, allí. Y estamos muy agradecidas, de verdad. Porque en lo que han hecho ellos por nosotros es de mucho agradecer. La que no quiere agradecerlo, porque no lo agradezca. Por eso me da mucha pena de que yo sé que aquí hay tantas personas malas, y por Dios, por 6 euros que hay que pagar. Si no pueden ir, que no vayan, pero con eso nada más están ayudándonos, no dejarnos, porque si nos dejáis, nosotros no tenemos apoyo por otros sitios, ¿no? Entonces las necesitamos, la verdad es que las necesitamos. Conchi, que por cierto, en referencia a, hablamos al 2012, cuando se pone en marcha el colectivo, ¿hasta qué punto habéis notado la evolución en cuanto a la percepción de la enfermedad, por ejemplo, de la fibromialgia? Porque al principio siquiera todavía, cuando hablábamos, lo recuerdo, ¿no?, que eso era, una cosa como que no se creía, como que no existía, exacto. Existía. Como, Eso era, no sé, a mí me lo detectaron una reumatóloga. Yo fui porque me entró reuma, y de eso, a raíz de ahí, ya me dijeron, tiene casi 20 puntos de fibromialgia. Esa palabra para mí... Yo me quedé, digo, bueno, fibromialgia, ¿qué? Pues dolores, pues sí, pues verdad, dolores, Juan Carlos, que si te digo, en vez de Conchi me tiene que haber puesto dolores, porque es que dolores por todos lados. Unos días más, este brazo nuevo no puedo verlo, unos días más, otros días menos, pero vamos, que yo digo que en Ubrique, como dice Pepa, hay muchas personas con fibromialgia, que es como dice Pepa, por 6 euros, no, solamente el hecho que nos ayuda a que nosotros tengamos esos 6 euros para comprar cosas, para hacer para el día 12, de que es el día de la fibro, para poder poner el stand, que es por eso mismo, porque damos 6 euros, que 6 euros no tiene ni para nada, pero claro, 6 euros yo, 6 euros eso, más lo que nos aportan los ayuntamientos por algún lado y otras personas, pues sí tenemos para poder poner el stand, porque hoy en día las cosas están... Claro, si tú haces jabón como yo los hice, y como está la cosa, dime tú a mí un... 5 litros de aceite que me costó 25 euros. El taco de jamón, ¿cómo se puede vender? 3 euros, ¿no? Y él dice, aunque claro, bueno, pero es que te sale cuenta todo lo que tú te has gastado. Ahora, hazlo, hazlo. Que dale que te dé gas y tengo el hombro. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos para hacer todo lo que haya que hacer. Yo por la vida diaria, que de eso mi hija sabe que le dije, yo me voy a venir. Me voy a venir porque estaba muy quemada. Porque es la realidad, porque tú sabes que hay personas así apuntadas, pero es lo que digo, una horita, hija, una horita nada más. Dando una idea nueva. Que todo el mundo no tiene ideas nuevas de esas cositas. Pero no sé por qué. A ver si ahora con esto que estamos hablando se ponen un poquito mejor. Más vamos a tener que hacer un baile o que sea de sasasa o algo para que vayan allí y se anime. Lo tenéis. Vamos a tenerlo. Ya has dicho que está con sasa. Pues, mira, sí. Lo del baile lo tenemos. Gracias a nuestro ayuntamiento lo tenemos. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que van dos personas nada más. De la asociación van dos personas nada más. Al psicólogo, de las 13 que somos, vamos 6, 5, 4. Quiero darle las gracias también a las personas mayores que tienen la fibromialgia y son las que más están allí. Yo he faltado porque he tenido una nieta y he faltado y ellas han estado allí cubriendo mi yo no, hombre, yo soy igual que ellas, pero que han estado. Y son mayores y han estado. Y entonces lo que yo digo es eso, que por qué. Que porque esto cuando empezó que nadie lo creía. Esto era un tabú, pero ya no un tabú. Sí, recordemos que esto no es un tabú. La Organización Mundial de la Salud reconoció la enfermedad en el año 92, pero es cierto que después habéis tenido que... Claro, claro. Y de hecho, eso es lo que se intenta también trabajar en cada día como hoy, ¿no? En hacer visible la enfermedad. Claro, ya esto no es un tabú. Ya esto estamos hablando de una enfermedad, pero muscular, que esto no tiene nada que ver con los huesos. Esto es muscular. Y esto no tiene arreglo ninguno. Entonces, entre nosotros nos tenemos que ayudar, porque nosotros somos, ¿quién mejor que nosotros para comprendernos? ¿No? Pues yo voy allí, hablo con una, hablo con otra, me río, discutimos, bueno, vale, pero al otro día estamos otra vez allí. Y entonces esa es mi vida, para mí es mi vida. Y si esas personas que están malas y lo necesitan, tenemos un psicólogo, tenemos el baile que tenemos, y no van. Entonces, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Así que poco a poco, bueno, pues hay que ir retomando todo lo que fue, en definitiva, el también colectivo Afibro, ¿no? Claro, también se quejan mucho que no hay, y cuando lo hay no vais. Entonces que me expliquen a mí qué es lo que quieren. Pues, ¿qué es lo que quieren? Son diferentes servicios, actividades que están ya ahí, que pues se han podido ir recuperando, y poco a poco, bueno, pues como el resto del tejido. Para nosotros es una cosa muy buena, de verdad, ¿eh? Pero buena. Muy despacito, eso para nosotros, vamos. Y no cuesta nada. Nos lo paga el ayuntamiento. En el caso del baile, por ejemplo, ¿esa actividad cuándo la realizáis? Esa actividad, martes y jueves. De 10:30 a 11:30 no se puede ir. Por Dios, que no me digan a mí que no, ¿eh? Porque, bueno, habrá veces que por males o por lo que sea no se pueda ir. Pero nunca podéis ir, nunca. Entonces yo a mí me pasa como a Consi, yo muchas veces he dicho, ay Dios mío, es que yo esto no le veo salida por ningún lado. Y nada más que caras largas y dos personas aquí. Y a mí esto en qué me beneficia, que yo me voy a mi casa peor de lo que estoy. ¿No? Pues digo, yo lo voy a dejar. Y cuando yo abro la puerta y veo mi casa, como ella dice, porque yo digo, ay, tan bonito todo, Dios mío, los cuadros, lo otro. Es que es verdad, es que es como una casa. Entonces yo digo, que no me voy, me cago en la madre, que no me voy, aunque me quede yo aquí sola, que no me voy. Pero es una pena, es que de verdad es una pena, ¿eh? Pues una jornada como la de este sábado es un buen momento, por ejemplo, para que las personas que nos estén escuchando se acerquen por allí, por el stand, y poco a poco se recupere, ¿no? La actividad. Yo, de parte mía y de mis compañeras, le pido que se asomen, aunque no compren nada, pero que se asomen, que hablen con nosotras, que nada más que hablen con nosotras, yo me voy a sentir muy bien. Que lo compran bien, que no lo compran por nada, lo dejaremos para nosotros. O para otro día. Y además, nosotros, gracias a Dios, tenemos... Este pueblo es muy solidario. Y a nosotros lo vendemos todo. Porque nosotros hicimos unos muñequitos para Navidad y nos fuimos al Corte Inglés y por poco nos tenemos que vender hasta nosotros. De verdad. Y eran piedras pintadas. Que la gente la compraban por comprarla, que no era una cosa que tú decías, por colaborar. Eso, por ejemplo, fue en Navidades, ¿no? En Navidades. Así que antes, digo por recordar que habéis estado haciendo cosas durante todo este tiempo. Hemos estado haciendo cosas, claro. Y también quiero darle la gracia a un muchacho que no sé si se llama José Gómez, que es el de la ferretería La Sierra. Ese muchacho nos ha comprado 86 papeletas de un paño. Y yo me quedaba flipando. Porque digo, madre mía, 86 papeletas. Bueno, gracias a Dios, que en la que él compró, salió un número y la tocaba él, porque desde luego yo compré dos. Y si en las dos mías llega a salir, yo le doy el paño a él. Porque, hombre, el que se lo merece es él. Y le doy la gracia porque él a nosotros dice, yo las voy a comprar porque no las vendimos. Dice, yo las voy a comprar porque es para lo que es. Hombre, y desde aquí les quiero dar las gracias, porque eso no lo hacen muchas personas. Pues recordemos, este próximo sábado, en el centro de la Avenida de España, ¿desde qué hora hasta qué hora? Desde las 10 a las 2. Que se pasen por allí, que yo nada más que con verla y hablar, yo sé las que son las que están mal y las que no están. Porque yo llevo muchos años, perdona porque me haya equivocado antes, porque estoy un poco nerviosa, pero yo sé que aquí hay las de personas. Y que han estado con nosotras, ¿eh? Y han estado pum, y se han ido, ¿no? No, porque si ustedes falláis, nosotros... ¿De qué vamos a vivir, digamos? A sobrellevar, digo, vivir. Del colectivo. Yo sé lo que quiero decir, que sí. Que sin la ayuda de ellos, porque si Virginia, nosotros, o el ayuntamiento, o José Luis, o este muchacho, por ejemplo, de ahora, no nos ayuda, nosotros no podemos seguir. Pues, ¿qué artículos, por ejemplo, podemos ir comentando que vaya a tener preparados para ese día? Vaya, pues mira, a poner a la venta. Vamos a tener huevos de toalla completos. Pintados. Vamos a tener unas bolsitas para pan. Vamos a tener unas jamoneras. Vamos a tener el jabón. Vamos a tener unas peinadoras. Vamos a tener un montón de paños que hemos hecho. Todas esas cositas vamos a tener. Algunos muy poquitos acericos porque de las telas que sobraban unos cachitos, total. Que eso lo compramos gracias a las personas que nos compren el sábado. Claro. Dependemos de las personas, de ellos. Sí, al final es una forma de esa recaudación que os permita hacer actividades y productos para el futuro. Y muy agradecida porque yo sé que nosotros lo vendemos todo. Lo vendemos todo porque con nosotros se vuelcan las personas, ¿es verdad? Y con todo el mundo. Porque es que es verdad que las personas de aquí son muy buenas para eso, sí. Así que vais a empezar a las 10. Y hasta las 2, si Dios quiere. Hasta las 2, o sea que a las 11 y media tenéis vendido prácticamente todo. Bueno, si viene uno a las 11 y se lo lleva todo, mucho mejor. Seguro que muchísimo apoyo y que vais a venderlo todos los productos. Y que insistimos, además de un punto de encuentro para dar a conocer, para seguir informando sobre la asociación también, ¿no? Pero aparte, bueno, pues esa recaudación os permite, junto a otra serie de iniciativas, ¿no?, que desarrolláis y que no habéis tenido durante esos dos años, pues claro, permite también sobrevivir en el plano económico, ahora, ¿no? Ahora, con ese dinero, pues después de feria, pues pondremos otra vez psicólogo, compraremos otra vez las telas y compraremos cositas, a ver si alguien se ofrece a enseñarnos algo nuevo. Porque ya estamos hartas. Vamos, la gente tiene que estar de nosotros siempre lo mismo, pero es que no sabemos más de otra cosa, hijo. No sabemos. Sí, sí, bueno, pero habéis... Entonces, a ver si alguien se ofrece, variedad y aprendemos y vamos tirando así, es que no podemos hacerlo de otra manera. Además, muy agradecida a todos los que nos ayudan, a todos. Bueno, pues... Sin ellos sería imposible. Además, Virginia, hay que destacar, ellos los apuntaban anteriormente, por ejemplo, nos hablaban del mercadillo, cómo rápidamente habían vendido esos artículos que habían puesto a la venta, pero incluso entre los propios colectivos de salud o en general, ¿no? ¿Cómo se apoyan entre los propios colectivos, las distintas asociaciones, ¿no? Sí, por supuesto, ten en cuenta ellos en el enclave que están, que allí mismo en el edificio de la piscina pues comparten pues sede social, pues con Vamos Juntos, con Afemina, que también están allí, es decir, que están Dame Tu Mano, Brígame Tu Mano, y bueno, es decir, ellos están ahí muy unidos entre ellos, y cuando hay una actividad y siempre se piden ayuda y se respaldan, esa cohesión sí la tienen, ¿no? Yo resaltar con el tema de la venta, ¿no?, que es recaudatorio, pero ellos les permite comprar tela para seguir con su terapia, porque en cierta forma hacer una peinadora o hacer un paño es una terapia para ellas. porque el tiempo que están allí haciendo ese paño es el tiempo que pasan allí durante la tarde hablando entre ellas, riendo y llorando. Entonces, ese es el fin que yo quería resaltar, ¿no? Que la venta es para continuar ellas con su terapia social y con su apoyo psicológico y demás, ¿no? Yo quiero resaltar también lo que ellas dicen, ¿no? Que es que el esfuerzo que ellas hacen es muy importante, pero yo también se lo digo, ¿no? Que en todos los colectivos, la directiva, o hay tres o cuatro que son los que tiran del carro, pero que ese valor es fundamental, porque sin ellos no existiría en Ubrique la sede y la asociación de fibromialgia, que representa, porque ellos lo saben, a una gran cantidad de personas de Ubrique, aunque no vayan allí, pero lo representáis de una u otra forma. Entonces yo quisiera resaltar esa labor, ese esfuerzo que ustedes hacéis por mantener esa asociación. Lo que veis con eso en positivo, que una asociación es un tejido social abierto, libre, y que hay personas que son más sensibles para expresar la enfermedad o por horarios y demás, no pueden ir por lo que sea, exacto, y de otra forma, pero lo tenemos ahí. Entonces ese es el valor que ustedes tenéis que llevaros, es una cosa que habéis creado vosotras y por eso duele tanto, ¿no? Y seguir para adelante. Y tenemos que seguir para adelante con el apoyo, pero que ese tejido asociativo salga y que salga hacia adelante, porque representáis a muchas personas en un momento. Yo te vuelvo a repetir que yo hay veces que quería tirar la toalla. Pero la impotencia de verte así tan poquita gente, ¿no? Viendo otras personas, otras amigas que están así, pero vamos, que no la voy a tirar a toalla. Yo digo como Pepa, yo digo, la tiro, no la tiro. No la tiro porque la verdad yo voy así y me pongo con mi máquina a coser, que es la única que cose, y yo no que quiero más que venga a coser, que ir a llevar a coser. Porque te lo pasas así, a pesar de todo, es una terapia porque tú vas a tu casa, vas con la mente de otra manera. Entonces, quiera o no quiera, pues sí, te sirve de muchas cosas. Son talleres, además, de psicomotricidad, ¿no? Porque él habla con una, él habla con la otra, es que dice aquella, que es de lo otro, pues, quiera o no quiera, pues no está en tu casa sentada en una butaca, porque después de comer, que es lo que se hace, sentarse, ¿no? Por lo menos yo lo hago por mí. Si no voy a la asociación, me siento. Pero que yo no voy a dejar nunca la asociación mientras pueda. Hicimos una directiva nueva. Como no hubo personas para presentarse, pues volvimos a hacer las mismas. Entonces, Pepa, Isabel Domínguez y yo. Y yo soy como quien dice, cuando no está Pepa, pues tú y yo. Yo lo que sea, lo hago, se lo diga Pepa. Mira, Pepa, esto es lo que... Claro, y al final se sigue como... Y al final se sigue igual que antes. Para que no se pierda, además, todo el trabajo que se ha hecho. A mí no me gustaría que se perdiera, ¿eh? De verdad, yo por mí no tengo por qué dejar aquello, vamos. Y además tenéis que estar muy orgullosas porque, gracias a personas como vosotras, desde luego, siguen adelante en las asociaciones. Sois personas que tiráis del carro, como decía Virginia, pues son fundamentales en todos los colectivos, porque si no, pues no existirían. Así que... Claro, yo espero de que el sábado ese mundita bueno, la Avenida España, que vamos hasta allí, la persona que te quiere informar, nosotros la íbamos a informar, que lo que es la enfermedad, porque la estamos padeciendo nosotros... Y además que no hay que obligarle a nadie a que se apunte, sino ella quiere ir a ver aquello, que vaya, que nos vean. Es un ratito de charla, que le conviene bien, que no, porque vuelvan ahí otro día, que allí no se cierran las puertas a nadie. Al revés, las puertas están abiertas para toda aquella persona, que tanto hombre como mujer. Allí nos va a tratar todo el mundo por igual. Así que de aquí queda dicho eso. Muy bien, pues nos quedamos con la invitación, si os parece, ¿no? A este sábado, por lo pronto, y por supuesto, como decís, las puertas abiertas a vuestro salón, a vuestra sede. Las puertas abiertas han estado siempre abiertas, pero ahora en estos meses atrás sí que han ido muchas personas que no pertenecen a la asociación y se han quedado flipando con aquello. Flipando, dice, ¿cómo es que aquí no hay las personas que tiene que haber? Les digo, ya sabéis, apuntarse ustedes. Ustedes no tenéis la enfermedad, pero ustedes apuntarse. Que se podía apuntar también como socia colaboradora y enseñarnos a cositas. Y hemos quedado en eso, que ahora cuando pase el verano y eso, porque ya mismo nos dan las vacaciones, pues van ahí. Entonces lo que queremos ir cogiendo personas. Pues importante eso que apuntas también, socias y voluntarios también, claro, ¿no? Que, claro, que acompañen, claro, y que, claro, bueno, pues colaboren con vosotras en actividades, talleres. Han estado allí y han flipado con aquello, han flipado. Porque es que es verdad, usted entra allí y aquello es una casa, es que es una casa. Es que yo me parece a mí que, que me voy a ir allí a vivir y le voy a pagar a esta gente algo. Y estáis invitados cuando ustedes queráis, hay una merienda. A ustedes, a todos. Muy bien, pues invitación, además, para, como decíamos, todos los ubriqueños y ubriqueñas. Antes que den las vacaciones, porque en el momento que den las vacaciones, fuera. Muy bien, pues ya lo saben, este sábado de 10 a 2 es tan informativo que vuelve después de esa etapa complicada que todos hemos vivido durante esta pandemia. Virginia, nos quedamos con la invitación, ¿verdad? Como decían, para que, en definitiva, nos informemos sobre la asociación, sobre lo que supone la fibromialgia, que como veíamos por esos datos cada vez va afectando a mayor número de personas, que hay muchas personas sin diagnosticar, además. Y bueno, y también para echar una mano, porque es fundamental para el resto del año, para colectivos como Afibron, ¿no? Sí, así es, ¿no? Me quedo con esas palabras y con esa iniciativa y nada, que todas las personas que pasen por allí, por la avenida, o que invito a que se acerquen, porque eso nos va a ayudar a visibilizar y a avanzar en esta enfermedad. Y desde este punto, desde el punto del tejido asociativo, que es muy importante también para la enfermedad, ¿eh? Pues Virginia Bazán, delegada municipal de Salud, Pepi Gago y Conchi Castillo como integrantes, vicepresidenta y presidenta de Afibron. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena, desde luego, por la labor que realizáis, por todos los obstáculos que al final superáis, y mucho ánimo para, por supuesto, seguir adelante con iniciativas como la de este próximo sábado. Muchas gracias. Gracias a vosotros, porque sin ustedes tampoco podía hacer nosotros estas cosas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Radio Brique. Bueno, gracias Radio Brique, gracias a ti, Juan Carlos, a todos. Muchas gracias. Venga, nos quedamos. Un abrazo. Nos invitaremos.